Vicente, ¿qué es lo que te pasa, Vicente? Que siempre te veo solo, fuera de la mente. Vicente está preocupado por lo que le dijo el médico. En cinta está su mujer, cinco hijos le dará. El primero será violinista, el segundo flautista será, el tercero de ser bajista, pianista el cuarto será. Y si el quinto es una hembrita, no debes de preocuparte, esa será la cantante. Vicente, tu problema está resuelto, esa será la cantante. Vicente, tu problema está resuelto.